¡David, David! ¡Pinta el auto de rosado! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No, desde que conocí a ese mecánico, cambié. ¿Y qué te pasa? No sé. ¿Pero qué te pasa? No sé. Te estás enamorando de una mujer que no es. Tiene pelo en el pecho. Lo sé. Tiene pelo en el pecho. I know. Te estás enamorando de tu mecánico, José. El amor es ciego. Lo sé. El amor es ciego. Lo sé. Te gusta la llave francesa que te muestra el negro, José. Que me mira el aceite, José. Ay, que me mira el aceite, José. Ay, que bien le queda el mameluco a mi mecánico, José. Pero, ¿qué te pasa? Ay, no sé. Ay, ¿qué te pasa? I don't know. Estás enamorando de una mujer que no es. ¿Quién te cambia la bujía? José. ¿Quién te carga batería? José. ¿Quién te tira a la fosa? José. ¿Quién te engaña a su esposa? No sé. ¿A vos te gustaría que sea con José? Que me use en reversa, José. Que me ajuste el extremo, José. Que me pase de nafta. ¿A qué te sé? Estoy tan enamorado de mi mecánico, José, que se saca el mameluco, José. Que yo encuentro un lindo truco, lo sé. Que me muestre la herramienta, acá está. Que la como con pimienta, ¡bomba! Ay, estoy tan enamorado de mi mecánico, José. Pero, ¿qué te pasa? No sé. Ay, ¿qué te pasa? No sé. Te estás enamorando de una mujer que no es. Tiene pelo en el pecho. Lo sé. Tiene pelo en el pecho. I know. Te estás enamorando de tu mecánico, José. El amor es ciego. Lo sé. El amor es ciego. Lo sé. Te gusta la llave francesa que te muestra el negro, José. Que me mira el aceite, José. Ay, que me mira el aceite, José. Ay, que bien le queda el mameluco a mi mecánico, José. Pero, ¿qué te pasa? Ay, no sé. Ay, ¿qué te pasa? I don't know. Estás enamorando de una mujer que no es. ¿Quién te cambia la bujía? José. ¿Quién te carga batería? José. ¿Quién te tira a la posa? José. ¿Quién le engaña a su esposa? No sé. ¿A vos te gustaría que sea con José? Que me use en reversa, José. Que me ajuste el extremo, José. Que me pase de nafta. ¿A qué desee? Ay, estoy tan enamorado de mi mecánico, José. Que se saca el mameluco, José. Que yo en cuatro grito truco, lo sé. Que me muestre la herramienta, acá está. Que la como con pimienta. Estoy tan enamorado de mi mecánico, José. Pero, ¿qué te pasa? No sé. Ay, ¿qué te pasa? No sé. Me estoy enamorando de mi mecánico, José. Él es mío. Lo sé.